pudo suceder. Yo estaba enamorado de tu dulce corazón y ahora no. No te tengo a mi lado, solo quedan los recuerdos y el tiempo que pasamos junto al mar. Caminaba sobre rocas mojadas por el mar y la arena que brillaba entre tu pelo dorado, porque te fuiste, nena, te fuiste de mi lado, me dejaste abandonado. Vos te fuiste, nena, te fuiste de mi lado, me dejaste abandonado, muy triste y desolado. Mi herida no ha cerrado, las botellas que he tomado no me ayudan a olvidarme, nena, de tu cara, de tu cuerpo. Solo queda una cosa por hacer: empuñar esa pistola, apretar el gatillo y reunirme con vos, porque te fuiste, nena, te fuiste de mi lado, me dejaste abandonado, muy triste y desolado. Vos te fuiste.